3 visitas guiadas, 9, 11 y 7 de la tarde. Sábados y festivos, 9 y 11, 2 visitas el sábado y los días que sean festivos. Y después los lunes y los domingos descansa el personal. Por lo tanto, bueno, pues ahí hay unos días, ¿no?, que pueden ir recogiendo o cogiendo las visitas y a partir de ese momento pues empezar a realizarlas y que transcurran pues con la normalidad y con la seguridad que en ello se trabaja, ¿no?, y en ello se está esperando recepcionar, ¿no? Cambiamos de asunto. El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado en la mañana de hoy una aportación extraordinaria de 5 millones de euros para la prestación de servicios básicos en la provincia. En una sesión extraordinaria y urgente que se ha celebrado de manera telemática, la corporación ha dado su apoyo unánime a las modificaciones propuestas para la reorganización presupuestaria tras la crisis del COVID-19. De esta forma, se ha dado el visto bueno a la aprobación de suplementos de crédito por valor de algo más de 5 millones de euros que se financiarán con cargo al remanente de tesorería para gastos corrientes. La mayor partida, de 4 millones de euros, irá destinada a sufragar gastos de la Delegación de Bienestar Social, como los 2,5 millones para la prestación del servicio de atención a usuarios de la Ley de Dependencia en municipios menores de 20.000 habitantes o los 1,2 millones para reforzar los servicios sociales comunitarios a través del plan concertado. Por su parte, el Área de Desarrollo de la Ciudadanía es el destino de otro suplemento de crédito de 1.040.200 euros. En este caso, tal cuantía servirá para sufragar distintos patrocinios y actividades culturales, deportivas y sociales, además de apoyar la realización de proyectos de relevancia para la provincia presentados por distintos colectivos. En otro orden de cosas, el próximo jueves tendrá lugar la entrega de premios del concurso de cuentos y relatos 2020 que ha organizado la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. El acto se celebrará en el Ayuntamiento a partir de las 11 de la mañana. Los ganadores de este concurso son, en tercera categoría, Jesús Rodríguez Ramírez con el cuento Sueño difícil pero no imposible. En cuarta categoría, Mario Fernández Rodríguez con El Gamonero Gallego. En quinta categoría, Julia Romero Sánchez con Zapatitos Azules. Y en séptima categoría, Juan de Dios Mateos Garcés con Reencuentro. El ganador de la tercera categoría recibirá un cheque valorado en 50 euros para gastar en una librería especializada en libros infantiles, mientras que los ganadores de las categorías cuarta, quinta y séptima obtendrán un cheque de 100 euros para gastar en una librería. Por otra parte, la ubriqueña Alba Gómez García, de 18 años, ha sido seleccionada junto a otras 17 candidatas de toda la provincia de Cádiz para participar en el certamen de belleza Miss Gran Cádiz 2020, que se celebrará el próximo 2 de agosto en las instalaciones Sontoria Garden de Jerez de la Frontera. La vencedora de este encuentro representará a la provincia de Cádiz en el certamen nacional Miss Gran España. Hasta esa fecha se puede apoyar la candidatura de la ubriqueña Alba Gómez a través de la cuenta Miss Gran Cádiz Oficial de la red Instagram. Escuchamos a Alba Gómez García, que concibe este certamen como una oportunidad para iniciarse en el mundo del modelaje. Todo empezó porque yo hace unos meses empecé a hacerme reportajes de fotografía con Salvador Romero Venegas, que es mi fotógrafo, y a través de ahí pues yo iba subiendo como mi book de fotos, mi foto, a mi cuenta, a mis redes sociales de Instagram, y a través de ahí me veían fotógrafos y etcétera. Y entonces una vez un fotógrafo me vio, contactó conmigo y me dijo que por qué no me escribía en la página de mi Gran Cádiz Oficial. Y yo pues me atreví, me inscribí y resulta que al final he sido una de las elegidas. Pues mira, por ahora están las votaciones en Instagram, que en la página, en mi Gran Cádiz Oficial, pues han subido fotos de todas las candidatas individualmente. Y entonces, si a la que sea tu favorita, en primer lugar tienes que seguir a la página. Y a la que sea tu favorita, tú solo lo votas con un like, que es un me gusta. Y mientras más me gusta tenga, tiene como en la gala más posibilidades de ganar, porque eres como una de las que más ha gustado, ¿sabes? Después, en la gala, pues nos vestimos de tres maneras, con un vestido que nos dan al llegar, después nos ponen un bikini, después se desfila con tu traje largo de gala, que ese se lleva a comprar, y una vez ahí selecciona el jurado, te ven desfilar y poco más. Claro, lo ven como un poco, ¿sabes? Como lo de los me gusta y todo eso, ¿sabes? Te ven como que eres una de las favoritas, pero en general lo que eligen sí o sí es el jurado allí en la gala, al verte a ti desfilar, ver cómo te muestra y todo eso. Lo que pasa es que lo de los me gusta y todo eso es una gran aportación, ¿sabes? Pues porque yo desde chiquitita uno de mis sueños ha sido llegar a algo de esto, de modelaje o algo, y con ayuda de mis padres y todo eso, pues decidí inscribirme. Dije, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no luchar por tu sueño? Pues mi amiga en especial, que ellas sabían que yo podía si me lo proponía, que vaya para adelante y que ellas van a estar en todo conmigo. Mi familia, pues, muy contenta también, tengo su apoyo, que es lo que más necesito ahora también, y hacia adelante. Yo, están contentos también de mí porque, por ejemplo, había un momento en lo que he estado en nada y llegar a esto, pues, es un gran paso para mí, ¿sabes? Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.